La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Muy buenos días. Estamos a través de la mirada incendiaria, a través de Radio Deseo, esta mañana, con una entrevista, una conversación, un encuentro muy particular con Nicovis. Nicovis, esta productora boliviana, una productora muy importante de video y audiovisual, acaba de cumplir 40 años de trayectoria, 40 años de trabajo que se ve a través de no solo el audiovisual, sino a través de otro tipo de proyectos, incluso que han llegado hasta la literatura, con la educación, con la exploración en la historia, en las identidades bolivianas, siempre como ejes. Hoy día estamos con todo Nicovis, hemos tenido el gusto, tenemos el privilegio de haber articulado a todos los integrantes de Nicovis para esta conversación. Liliana de la Quintana, Alfredo Bando, la primera generación, vamos a decir, y los hijos, Geraldino Bando, Mauricio Bando y Tatiana Bando, nos acompañan en esta conversación, en este encuentro, que lo estamos haciendo a distancia porque ahora, las cosas así lo dictan por la pandemia, pero también porque Nicovis ya no está en La Paz, ¿no? Ahora toda la familia está en Samaipata. Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Maricar. Muchas gracias. Qué lindo compartir entre todos esta linda charla. Gracias, Mari. Un saludo a todos. Muchas gracias, Mari. Un saludo grande a vos, al Yeyo, a la radio. Gracias, muchas gracias, agradecidos porque estos 40 años de Nicovis son para difundirlos por todos los medios. Muchas gracias a todos. Bueno, el tiempo nos va a quedar corto para hablar de toda la trayectoria de Nicovis, que es bastante amplia. Más de 100 proyectos audiovisuales que han ido recorriendo, no solo en términos espaciales todo Bolivia, sino incluso por las temáticas, los formatos y las formas de llevar el cine hacia un público más grande cada vez. Me gustaría comenzar esta entrevista tal vez explorando un poco los inicios de Nicovis, hacia fines de los 70, en algo que fue un semillero de muchas inquietudes y proyectos y visiones audiovisuales, como lo fue el taller de cine de la UNSA, Liliana y Alfredo se encuentran, ¿no? Y ahí comienza, de cierta forma, esta historia. Cuéntenos un poco cómo fue ese momento. Bueno, el taller de cine fue una iniciativa caída del cielo prácticamente, en un momento en que salíamos de las dictaduras y la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés, abrió la posibilidad de extensión universitaria, donde se abrió pues realmente el taller de cine, hubo también el taller de música, donde estaba Sergio Prudencio, y obviamente abriéndose un taller de cine era algo, como decía antes, caído del cielo, era realmente una cosa impensable, pues inmediatamente nos metimos cada uno por su lado al taller de cine para conocer lo más que se podía de esa importantísima iniciativa. Y es ahí, en ese taller de cine, donde además de ver la posibilidad real de hacer cine, de dar los primeros pasitos haciendo cine, pues también nos conocimos con Liliana. Se conocieron, seguramente conocieron también a muchas otras personas, que muchas de ellas permanecen en el trabajo audiovisual en Bolivia, y algunos años más tarde articulan ya Nicovis, comienzan a hacer los primeros videos. ¿Cuáles fueron esas primeras producciones? Después del taller de cine de la UNSA, en el que trabajamos en Super 8, se realizó también un taller profesional en 16 milímetros en la productora Ucamau de Antonio Eguino. Y paralelamente a la producción de un cortometraje, Abramos la Muralla, Alfredo es que viaja a los Estados Unidos y trae la primera cámara profesional en Umatic para que podamos continuar haciendo las producciones audiovisuales, porque hacer cine hasta ese momento habíamos confirmado que era muy difícil por el costo económico y por las dificultades. Entonces, en febrero de 1981, hace 40 años, fundamos con Alfredo la productora Nicovis, cuyo origen del nombre inicialmente fue en quechua, que era Kawai Ukuman, que era mirar profundo. Así nace Nicovis. Esta historia comienza hace 40 años, en febrero de 1981, 40 años en los que ha habido muchísima producción y de manera real, lo podemos notar ahora, Nicovis ha crecido en términos de no solo el trabajo que se ha hecho, sino el equipo que lo integra. Esta segunda generación de hijos, de los hijos de ustedes, Liliana y Alfredo, también hacen cine, han estado vinculados a la producción y la difusión de audiovisual desde temprana edad, me imagino, por ver siempre continuamente a sus padres haciendo audiovisual. Geraldine, Tatiana, Mauricio, ¿cómo empiezan sus inquietudes audiovisuales? Se dan, vamos a decir, de una manera familiar, pero ¿cómo fue ese inicio? ¿A qué edad más o menos? Bueno, a ver, y hablábamos de esto también antes, y es bonito y chistoso también hablar de que el cine siempre ha estado en nuestra vida como una lengua materna que aprendes a hablar porque la escuchas, ¿no? Y creo que así siempre ha sido también nuestra relación con el cine y el agarrar la cámara, ¿no? Hemos estado continuamente acompañando a nuestros papás en los viajes, en sus trabajos, en la oficina, viéndolo a mi papá editar, con mi mamá, cuando escribía, ¿no? Entonces, todo el tiempo, yo creo que simplemente es como mamando un lenguaje que ya se vuelve parte de uno, ¿no? Mauricio, Tatiana. Bueno, ¿qué puedo decir? La Jerry creo que lo ha dicho todo. En realidad yo había tratado de esquivar la inercia en la adolescencia, pero no duré mucho y finalmente también caí en las fauces del audiovisual. Incluso también contra el deseo de mis papás que querían que nos dediquemos a otras cosas. Y está buenísimo eso, porque sí lo hemos intentado todos, pero creo que el cine ha sido más fuerte y eso está buenísimo. Bueno, yo no tengo mucho que decir porque sí soy la que no aplico y no ejerzo este rubro, pero sí lo apoyo un montón, sobre todo desde el ámbito educativo, y esa es mi forma, ¿no?, como de ser parte de Nicovis, que, bueno, tiene, como tú lo has dicho, desde muchas dimensiones, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es como lo transmito, y la parte más pedagógica, la de los talleres, ese ha sido un poco mi aporte. Gracias, Tatiana, Mauricio, Geraldine. Quisiera comenzar a explorar un poco con ustedes esto de las dimensiones que menciona Tatiana, ¿no? Que cada uno de ustedes puede hablar con más, desarrollar más, ¿no? Todas las dimensiones que ha tenido Nicovis. Por ejemplo, en los primeros videos, en los 80, Nicovis comenzó con algo fundamental para no solo el desarrollo del audiovisual en Bolivia, sino para la visibilización de la diversidad cultural, de las identidades, ¿no? Por una parte estaba el formato nuevo, el video, ¿no? Esta nueva forma, no solo de hacer por los equipos, por todo lo que implicaba una producción, sino una forma nueva de pensar también, ¿no? ¿Qué implicaba hacer en video? Lo que implicó para ustedes, por lo que se ve en muchas producciones, fue viajar mucho por Bolivia, ¿no? Mostrar la diversidad de Bolivia, mostrar la diversidad desde unas realidades distintas, con problemas, con conflictos, pero también con esperanza, ¿no? No sé si podrían abordar un poco este tema del video etnográfico, del video que recogió la identidad, las diversas identidades de Bolivia. Sí, gracias. Realmente las posibilidades que abría el video en sus inicios eran pues fantásticas, frente sobre todo al cine, cuyas limitaciones de revelado que no teníamos en Bolivia, que no podíamos ver las imágenes inmediatamente, que no podíamos prácticamente revisar, editar profesionalmente, era bastante, bastante dificultoso. El video abre todas las posibilidades de comunicación, de ver inmediatamente las imágenes, y eso entonces empezamos a desarrollarlo, a abrir caminos, abrir ventanas para registrar. Y entre esos puntos importantísimos es precisamente el conocer Bolivia, el dar a conocer Bolivia y el integrar un poco el campo con la ciudad. Es decir, era una época en que se conocía realmente muy poco de la vivencia en el área rural desde las ciudades. Entonces, a través de las cámaras, de los videos, quisimos acercar un poquito ambas situaciones, ambas realidades. Y para eso, pues viajamos y conocimos y nos metimos pues mucho en las vivencias, en las áreas rurales, en los pueblos andinos y más adelante en los pueblos amazónicos. Registrando y haciendo pues varios videos de muchas características. Y encontramos que el documental era realmente una de las facetas más importantes para hacer este registro. Y dentro de ello, y profundizando más, pues vimos que realmente para hacer un video de una comunidad, de un pueblo indígena, tienes que estar pues dentro. Y esa es una de las características fundamentales del video etnográfico, ¿no? Y también del principio de Nicovis, mirar profundo. Es decir, hacerlo desde dentro, en lo posible, compartiendo con ellos, tratando de ser parte de esa comunidad, aunque tome mucho más tiempo, pero eso va a dar como resultado un producto realmente de mucha más valía para todos, ¿no? Y esa ha sido pues parte de lo que hemos ido experimentando y conociendo un poco en el camino. Años más tarde tomé un curso de video etnográfico y encontré pues que prácticamente parte de las premisas que habíamos estado desarrollando intuitivamente son esas premisas del video etnográfico, que a veces parte de la antropología para derivar en el audiovisual. En mi caso ha sido al revés, ¿no? En nuestro caso ha sido al revés. Y partir de la imagen para derivar un poco en la antropología, en el conocimiento más profundo de estos pueblos indígenas, sus culturas, sus conocimientos, ¿no? De ahí es un poco que nace esa vertiente, esa faceta importante de Nicovis, que es el video etnográfico. Estamos conversando con Nicovis, Liliana de la Quintana, Alfredo Obando, Tatiana Obando, Geraldine Obando y Mauricio Obando, todos integrantes de la productora Nicovis, que este año celebra 40 años de vida. Recogiendo tu respuesta, Alfredo, hay viva todavía un impulso en Nicovis, en todas sus producciones, de mostrar, ¿no? De llevar a través de las imágenes realidades a las que si uno está sentado en su casa, en una ciudad y sin abrir los ojos a lo que está más allá en la realidad que tiene como país, no lo ve, ¿no? Y el video, el cine sirve un poco para abrir las miradas, ¿no? Tal vez también el mirar profundo es abrir los ojos a otros, ¿no? En ese sentido, me gustaría ahora que nos puedan comentar acerca de cómo, a través de otras dimensiones que no sean la producción, por ejemplo, la producción de festivales, ¿no? No producción audiovisual solamente, sino la producción de festivales, Nicovis ha buscado, a través del audiovisual, abrir las miradas de niños, niñas, adolescentes, con perspectivas educativas, con perspectivas de ampliar a través del audiovisual la visión de niños, niñas y adolescentes. Jerry. Bueno, sí, Festival Colibrí cumple 20 años y es una iniciativa eso de Nicovis, del equipo de Nicovis, que poco comienza con el festival tratando de llevar el cine al público infantil, ¿no? Como una derivación de lo que ya estaba haciendo antes con el trabajo con los niños, ¿no? Con la animación, siempre tratar de trabajar con el público infantil. Y claro, casi automáticamente nace la necesidad de llevar el cine a los niños a través de no solo talleres, sino también llevándoles difusión de un cine de calidad. Entonces, un poco comenzamos con los talleres de formación audiovisual para niños en el área rural, ¿no? Y de ahí los hemos ido llevando también a diferentes lugares de las ciudades, colegios. Y hemos estado trabajando todos los años a partir de los talleres y de ahí un poco fue también creciendo y convirtiéndose en lo que es ahora el Festival Colibrí, ¿no? Que no solo son talleres, sino también son muestras, son mesas de especialistas, son los propios talleres, ¿no? Ya se vuelve en un festival completo, pero que eso, ¿no? Nace un poco de la necesidad que ya estaba latiendo en Nicovis de trabajar el audiovisual infantil, que en ese tiempo estamos hablando igual cuando Nicovis comienza en los 90, no había producción boliviana para los niños, ¿no? Y bueno, el Colibrí nace el 2006 con los talleres y creo que también somos de los primeros que comienzan a trabajar talleres de formación audiovisual para niños. Voy a complementar. No sé si podríamos un poco profundizar en el tema de los talleres. Es una de las iniciativas primeras en Bolivia que tiene que ver con la formación audiovisual para niños, directamente trabajando con ellos las historias, dándole las cámaras, ¿no? Armando toda una producción de su mano, ¿no? Ya no solamente son sujetos para ver una película, sino sujetos para hacer una película, ¿no? ¿Cómo comenzaron estas exploraciones? ¿Dónde comenzaron? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, en realidad los talleres empezaron también, ¿no? Un poco como lo menciona Jerry, con este afán primero de mostrar, de cerrar este ciclo y llevar la difusión de estos productos que ya tenía Nicovis a diferentes lugares, bueno, y especialmente a los niños, ¿no? Entonces se incursionan en diferentes lugares, ¿no? En comunidades, y a partir de esta primera difusión viene esta iniciativa, ¿no? De por qué no hacer un producto con ellos, además generando una metodología muy única, muy original, ¿no? Que era que ellos mismos justamente participan en la historia, ellos la proponen, y quizás no dándoles o aleccionándoles de cómo se realiza un audiovisual, ¿no? Incluso de toda esta parte más técnica, sino simplemente como una herramienta de expresión. Y que ellos puedan ser libres de lo que querían decir, pero que usen estas cámaras como la herramienta para hacerlo, porque justamente en estas comunidades había este obstáculo de la lectoescritura, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta oralidad se puede, para ellos era muy fácil, ¿no? Para los niños la experiencia que era muy fácil usar una cámara y expresar lo que querían decir, o sus emociones con estos medios. Entonces así fue que con la experiencia se fue probando y se fue enriqueciendo y entonces apareció el Colibrí, y el Colibrí planteaba diferentes talleres a lo largo del año. Ahí sí ya, por ejemplo, se vio que se podía hacer uno en el altiplano, otro en tierras bajas, y así se han hecho innumerables talleres que han dado lugar a productos como muy originales, ¿no? De parte de la iniciativa de los niños. Es interesante también ver cómo a través de estos talleres también se muestra este impulso documental, ¿no? Contar la realidad propia y contarla en primera persona, ¿no? Contarla con las propias palabras, con las propias experiencias, con las propias vivencias, ¿no? El documental, ya lo decía Alfredo, es una transversal muy importante en todo el trabajo de Nicovis, sino la más importante, ¿no? En ese sentido, me gustaría explorar ahora algo que ocurre desde los 80, es decir, desde los primeros videos de Nicovis hasta la actualidad y hasta el propio trabajo individual de algunos de los hijos, por ejemplo, Mauricio, ¿no? Que tiene que ver con mostrar realidades o tal vez abrir las historias que contienen esas realidades, ¿no? Cuestionar la singularidad de una historia, ¿no? De esa historia oficial, y abrirla a otras perspectivas, otras experiencias, ¿no? Me parece en ese sentido que es muy interesante, por ejemplo, el trabajo que Liliana, tú desarrollas para acercarte, ¿no? A través de un grupo de productoras audiovisuales a todo lo que fue la historia de las sindicalistas, las dirigentes culinarias, floristas, a principios del siglo XX en La Paz, ¿no? Y cómo estas mujeres, cuya historia no se cuenta en los libros de historia oficial, vamos a decirlo, pero que fue realmente fundamental para muchos aspectos, no solo de las clases populares en Bolivia, sino de la misma, vamos a decir, idiosincrasia de La Paz, de Bolivia en general, ¿no? Siempre Viva es un video que tú realizas en 1987 y que parte un poco de esta inquietud de contar esta historia que no se conocía. ¿Cómo fue esa producción? ¿Qué hay detrás de mirar a la historia de las mujeres? Efectivamente, en 1980 también coincide con una gran apertura de las ciencias sociales, ¿no? Es un momento en que Silvia Rivera con el TOA abren todo lo que es el taller de historia oral andina y el Taipamú con la Eli Peredo y un equipo también grande en que se dedican a la investigación justamente de la historia no oficial, de esa otra historia paralela, pero además protagonizada por mujeres. Este encuentro que tenemos con el Taipamú y nos permite encontrarnos en esta necesidad de dar a conocer a estas protagonistas olvidadas, sepultadas de una historia maravillosa de los años 30, 40, cuando es la Federación Obrera Local la que protagoniza tantas luchas sindicales, donde el anarquismo está presente y donde hay mucha participación de sectores populares que han ganado un espacio muy importante en la vida política, pero que tampoco se ha registrado. Si vemos un libro de historia, no vamos a encontrar esta historia oficial. Y creo que el gran aporte de las ciencias sociales y de esta específicamente en el área andina, el Taipamú y TOA y Zulema Lem en todo lo que es el oriente, nos permite conocer esta otra historia que la hemos logrado incluir también en el video. Pero paralelamente también hay algo muy singular que en los 80 y en Nicobis vamos desarrollando, que es la docuficción, porque aún están vivas muchas de las protagonistas de estas historias. Y cuando queremos hacer un documental, las propias mujeres, las propias protagonistas nos dicen, ¿para qué vamos a ficcionar? ¿Para qué va a haber unos actores o actrices si nosotros podemos contar nuestra historia? Pero, por ejemplo, en el caso de La Siempre Viva, lamentablemente, doña Catalina Mendoza ya estaba muy viejecita y se muere cuando estamos en pleno proceso de iniciar la película. Entonces, ahí sí, nuestra historia se queda colgando e invitamos a Agar de Los, que tiene una larga trayectoria en el teatro popular y que hace el papel de una chola con mucha fuerza, y es la protagonista, invitamos como protagonista. Y hay tanta identificación de ella con el papel, con el rol, y de las señoras que le contaban cómo caminaba, cómo hablaba, qué decía, qué hacía. Hay tal fuerza en esta interrelación que después se quedó ella como Catalina, y ya no le llamaban Agar, sino le decían Doña Catalina. Y trabajamos esa docuficción, porque parte fue ficcionada, pero recreando todos los hechos que se desarrollaron en esa época. Realmente un trabajo que este video, junto con otros que también abordaron a otras mujeres importantes dirigentes sindicales de la primera mitad del siglo XX en La Paz, es fundamental, ¿no? Para abrir la historia, para conocer una historia que no se conoce y para cuestionarnos muchas veces la validez de un discurso histórico, ¿no? ¿Qué cosas se nos cuentan y qué cosas no, ¿no? ¿Quién hace ese corte, ¿no? En ese sentido, me parece que la exploración que propone la no ficción, el documental, para ustedes, para Nicovis en sus trabajos, es fundamental, ¿no? Cómo se puede abrir la historia continuamente para seguir siendo cuestionada, revisitada y alimentar representaciones, imágenes que puedan hacer crecer una visión de una situación o de un país. Mauricio, él ha dirigido, tú has dirigido una película hace muy poco tiempo que también tiene un impulso similar, Algo quema. No va a ser una exploración de, esta misma, de este mismo periodo histórico del que hablábamos para Siempre Viva con Liliana, pero sí va a proponer una exploración de un periodo histórico, pero también de una historia familiar, una historia que tú la recuperas a través no solamente de tu experiencia, sino también de las voces que están en tu familia contando la historia de tu abuelo Alfredo Bando Candia. No sé si nos puedes contar ahora un poco, Mauricio, cómo esa intención que tú tienes en este documental para explorar la historia y recontarla o seguir contándola se da. Bueno, creo que una de las cosas más increíbles de Nicovis es que tiene un archivo increíble, ¿no? De imágenes, ¿no? Que ha ido recuperando no solo de su propia producción, sino de otros realizadores. Pero también a nivel interno, familiar, mis papás igual han creado y han guardado un archivo gigante de imágenes familiares. Y al momento de yo abordar la película, pues era un poco inevitable no hacer una búsqueda que quiera indagar en los dos acervos grandes, ¿no? Es así que había materiales que eran de alguna manera oficiales, pero estaban en el archivo familiar, o incluso al revés, ¿no? Cosas familiares que estaban en el archivo oficial, y creo que esa es una de las características más lindas de la película, porque se desdibuja un poco esas fronteras entre la historia oficial y las otras historias, ¿no? Con H mayúscula que se pueden contar. Y ha sido muy, muy, muy, muy interesante poder visionar 50 años de historia familiar, pero también 50 años de imágenes de historia oficial de Bolivia, y ver que para mí no había otra manera de contar esta película que no sea a través de mi propia voz o de mi propia mirada, ¿no? Y más bien alejarse de cualquier tipo de biografía o de institucionalidad de esta historia tan particular familiar, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más lindas también es justamente el espíritu crítico y la mirada crítica que se puede tener frente a cualquier imagen, ¿no? Y eso obviamente es una herencia y un legado total de Nicovis y de la escuela de Nicovis, ¿no? Cuestionar la realidad, incluso la realidad propia nuestra, íntima, familiar, ¿no? Y las imágenes nuestras. Entonces es complejo, es chistoso, es complicado, pero también es hermoso, ¿no? Que mis papás me han educado así, hasta para cuestionarlos a ellos y a los familiares y a todo, ¿no? Pero yo creo que ojalá les cause orgullo y no otra cosa. Qué importante esto que dices, Mauricio, cuestionar a las imágenes, ¿no? También me imagino que la historia de la familia se cuenta, los recuerdos, por ejemplo, se cuentan también a través de imágenes, ¿no? Porque de esa manera se han hecho también las vidas de todos ustedes, ¿no? La mirada incendiaria. La guerra de Gaia es una guerra de mundos y no un conflicto sobre el estado presente y futuro del mundo, porque no estamos discutiendo si existe o no el calentamiento global o si hay o no colapso ambiental en curso. Se trata de una situación de guerra civil y no de una operación policial ejecutada a partir de un lugar de autoridad legítima. Se trata, en suma, de decidir en qué mundo queremos vivir nosotros. Oh, mama, Gaia, estamos leyendo al antropólogo brasilero Eduardo Viveiros de Castro. Y estás escuchando Radio Deseo en tiempos pandémicos. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Estamos conversando con Nicovis, Liliana de la Quintana, Alfredo Obando, Tatiana Obando, Geraldine Obando y Mauricio Obando, todos integrantes de la productora Nicovis, que este año celebra 40 años de vida. No sé si podemos un poco ahí, entrando a esas vidas tal vez un poco más particulares, algunos de los hijos mencionaban que Mauricio, creo que lo decía, que hubo un intento, digamos, de querer dirigirse hacia otro lugar que no fuera el audiovisual, pero el audiovisual lo terminó trayendo hacia sí y hacia todo lo que hacía la familia, ¿no? Sin embargo, creo que hay en Nicovis estas inquietudes, vamos a decir, hacia otras áreas, disciplinas, formas de conocer, que alimentan justamente su trabajo, ¿no? Liliana, por ejemplo, está la literatura para ti, ¿no? También para Geraldine está la literatura, ¿no? ¿Cómo han encontrado este cruce ambas para las imágenes, las palabras, este cruce, digamos, entre ambas maneras de contar historias, pensar el mundo, y cuáles son los puntos en común, aquellas diferencias que tienen ambos formatos? Bueno, la verdad que varias, si no es que todos los cuentos escritos hasta ahora, tienen que ver, por supuesto, con el video. Por ejemplo, los guagualibros han nacido de un trabajo que hicimos con UNICEF para hablar sobre los derechos de los niños. Estamos hablando del año 1996, cuando UNICEF me contrata para hacer talleres con los niños y difundir qué son los derechos. Y para mí eso resultaba desde la palabra, ¿qué es un derecho? Hablar con niños indígenas, el idioma y todo eso, para mí realmente fue el desafío más grande, y creo que el dar la vuelta totalmente esa pregunta, de decir más bien cómo funcionan los derechos en los pueblos indígenas, me permitió sacar un libro, porque eso es lo que querían, un producto era un libro, ¿no? Cómo se entendía, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que no era solamente el que cada niño pueda comer, sino cómo se obtiene el alimento. Entonces, como estábamos trabajando con tierras bajas, era la cacería, la pesca, la agricultura y la recolección, y en cada uno con un mundo, pero un universo maravilloso, porque teníamos que hablar de la parte mitológica, de que existen estos dioses que protegen, estos espíritus protectores de los animales, de la elaboración de instrumentos específicos en la pesca. Es decir, más bien creo que fue todo lo contrario. En vez de que yo pueda ir a dar explicaciones de los derechos, yo aprendí muchísimo. Y ese aprendizaje decía, ¿por qué, cómo se va a quedar solamente en un producto pequeño y no voy a dar a conocer a todos los niños? Y fundamentalmente era eso, porque yo quería que mis hijos también sean los primeros en conocer a estos otros bolivianos que existían. En ese momento nadie sabía quiénes eran los Wenayek, ni les sonaba. ¿Quién son los sirios? No, peor, que me decían, no son norteamericanos esos Wenayek, no, son los matacos, mal llamados matacos en el Pilcomayo. Entonces, o los videos o los cuentos que han salido, por ejemplo, de Tejedoras de Estrellas, está totalmente relacionado con el video que ha hecho Viz sobre las comunidades cautivas, esclavas de los guaraníes. Me impactó tanto cuando regresó él con todo el material de que existían comunidades esclavas, que estamos hablando del año 2005, que dije, esto, aunque pareciera un tema tan fuerte, tan terrible, tiene que estar escrito como una historia para que conozcan en Bolivia de que ha existido este y que existe este hecho y la gran potencialidad del pueblo guaraní. Entonces, en mi caso, sí hay una relación muy estrecha entre literatura y el audiovisual. El uno alimenta al otro constantemente. No sé a veces dónde empieza el uno y dónde termina el otro, pero están íntimamente relacionados. Y por supuesto que todo el material para los niños, que de pronto mis hijos se sonrojan, pero han nacido, como digo en el primer libro, todo este material ha nacido del brillo de los ojos de los tres cuando les contábamos estas historias, cuando les mostrábamos los videos, y esta inquietud que ellos tenían y este brillo de sus ojos hizo que hiciera, por lo menos yo, los primeros libros para los niños, viendo ese su brillito en sus ojos. Añadir un poquito. Los primeros lectores. Sí, claro que sí. Bueno, también muchos de los libros que ha hecho Liliana parten también de ese conocimiento de la mitología de los pueblos, como lo ha ido anotando ella anteriormente, ¿no? Parte de nuestros objetivos, ya habíamos iniciado la faceta, el área de animación en Nicovis, que es otra de las vertientes importantísimas que hemos desarrollado, es que decíamos, esos mitos, esas historias, serían hermosas, pues, plasmarlas en dibujos animados, darles realmente todo el movimiento. Pero eran muchas historias y el costo económico y el tiempo que demorarían era, pues, realmente alto. Pero iniciamos, pues, haciendo storyboards, es decir, los gráficos de cada una de las escenas que podríamos hacer. Y como no llegamos a hacerlo en dibujos animados, dijimos, bueno, esta es una importantísima tarea de convertirla en libros. Y de ahí es que nacen también los libros y la faceta editorial de Nicovis, con el impulso, obviamente, y la dirección de Liliana, ¿no? Ahora, conversando sobre todo esto, se me viene a la cabeza también otro producto, otra pieza importante en la que también participó muy activamente, fundamentalmente Nicovis, que es un cortometraje que seguramente muchos de los que nos están escuchando han visto, que es La Abuela Grillo, ¿no? Este cortometraje está basado en el cuento que escribes, Liliana, basado en el mito guaraní de La Abuela Grillo, ¿no? Esta pieza ha sido definitivamente, o es, si no el cortometraje boliviano más visto, uno de los más vistos, ¿no? Y articula una comunidad de personas, saberes, realmente interesante, ¿no? A eso va un poco mi pregunta siguiente, ya para ir finalizando. Trabajar en comunidad, en este caso, trabajar en familia para ustedes, ¿no? Eso no significa que lo hayan hecho entre ustedes. Nicovis es una familia más grande en la que hay muchísimos colaboradores, porque los proyectos son cada vez han ido creciendo en el tiempo y hay muchas personas, mujeres y hombres, que han trabajado con ustedes, ¿no? ¿Cómo podrían describir ese trabajo comunitario, vamos a decir, familiar, ¿no? Pero también intergeneracional en el caso de Nicovis? Bueno, en realidad yo creo que es el agradecimiento sobre todo a Viz, ¿no? A mi papá, porque él ha sido el que ha abierto esta puerta y ha dado la oportunidad a un montón de animadores, o que en su momento eran ilustradores, jóvenes bolivianos, para que tengan esta oportunidad de aprender animación. Y fue tanto así el impulso que, bueno, surgió La Abuela Grillo, surgió la posibilidad de que hubiesen, no me acuerdo si eran 8 becas a Dinamarca. O sea, realmente él logró hacer una gestión y una producción importantísima, ¿no? Y de hecho yo creo que fue como dicen, ¿no?, la primera beta de animación en Bolivia, y con tanto talento y tanta creatividad. Y asimismo fueron ellos los formadores de una generación, o yo creo de la generación de animadores de Bolivia, ¿no? Y que fue una formación no solamente técnica, sino realmente con todo este bagaje, ¿no? Con todos estos, donde los contenidos realmente también son lo fundamental, además de que la forma en que lo hacían era muy artística, muy creativa, bueno, hacían mucho hincapié en los contenidos. Entonces, yo creo que esa fue la abuela Grillo, ¿no? No sé si quiere hablar un poquito más. La pregunta que hace Mari Carmen es importante. Como nueva generación, ¿cómo están asumiendo? Digamos, saliendo un poco de la abuela Grillo, hablar un poco sobre el trabajo intergeneracional, ¿no? Adentro de Nicovis, ¿no? ¿Cómo ha sido llevarlo para la experiencia de cada uno de ustedes? Bueno, sí, yo siento que Nicovis es como un organismo vivo, ¿no? Que de repente ha crecido mucho, de repente también se hace chiquito, de repente se expande, se contrae y ha pasado por muchas etapas, ¿no? Yo creo que después de 40 años hemos probado muchas formas de sobrevivencia también, porque hemos pasado por muchos retos también y muchos momentos donde ha habido mucha gente trabajando para Nicovis, donde luego éramos dos, donde, ¿no? Entonces siempre creo que Nicovis ha tenido esa capacidad también de adaptación y de resiliencia a los tiempos que le toca, ¿no? Y claro, sobre todo creo que Nicovis sobrevive por el gran ejemplo e impulso también de la Lili y el Bis, que mantienen también ahí todavía el trabajo y la perseverancia y el ejemplo para nosotros. Y creo que eso, trabajar también en familia tiene sus enormes retos y sus cosas hermosas, pero como tú dices, Nicovis es una gran familia por la que han pasado muchas personas y siguen pasando y seguimos nutriéndonos. Por ejemplo, para hacer ahora la página web ha sido un reto. ¿Qué ponemos? ¿Cuál es la cara de Nicovis cuando ha tenido tantas experiencias y tantas actividades, ¿no? Entonces creo que Nicovis es eso también, ha sabido mutar y expandirse. Es Nicovis Cines, Nicovis Editorial, Nicovis Documental, Nicovis para Niños. Creo que tiene muchas áreas que lo siguen manteniendo vivo y en la que cada uno de nosotros se involucra más un tiempo, más el otro, ¿no? Y seguimos ahí con el motorcito impulsando porque sigue latiendo el yo creo el pulso con el que ha nacido y eso nos mantiene, ¿no? Vivos aún. Has mencionado la página web. Han lanzado una nueva página web que según hemos leído un poco, hemos visto también en redes sociales, contiene parte del archivo o gran parte del archivo de Nicovis y ya está un poco disponible en YouTube, pero que ahora entendemos se expande más, es decir, se abre más. Sí, por primera vez, bueno, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo nunca hemos tenido una página web, ningún lugar visible en el internet. Nosotros hemos dicho, ¿cómo no tener ahora una casita en el internet donde esté todo nuestro trabajo? Y bueno, a lo largo de estos años fuimos subiendo cosas al YouTube, pero claro, eran pequeñas muestras para que la gente pueda conocer el trabajo de Nicovis. Pero bueno, la gran decisión de todo el equipo Nicovis ha sido liberar todos los trabajos para que estén abiertos a la gente, para que, bueno, pues si lo piratean, lo piratean y que circule y que vuelen y que este trabajo de 40 años más bien tenga que ir a donde tenga que ir y llegar y que esté libre de derechos y lo puedan utilizar más bien en espacios educativos, que la gente conozca el trabajo de Nicovis, que claro, ahora más que nunca es imprescindible también ver esta mirada de 40 años de material de archivo, de libros, de documentales, de estos videos hechos por niños. Hay realmente, yo creo, un archivo enorme, enorme, enorme que creo que este tiempo también nos da la posibilidad de poner todo en el internet y que sea disponible para todos. ¿Cuál es la página web? Nicovis.com. Nicovis.com, qué bueno, es una gran noticia. Creo que liberar los archivos, ponerlos a disposición, ¿no? Liberar las imágenes es una postura también importante de la productora como equipo humano, ¿no? Pero también como una productora que ha entendido también la labor que ha ido construyendo para la sociedad boliviana en los últimos 40 años. Un archivo audiovisual de 40 años es algo realmente para celebrar. Y lo celebramos con ustedes a través de esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Nicovis ha estado en la radio de CEO esta mañana, Liliana de la Quintana, Alfredo Obando, Geraldine, Tatiana y Mauricio Obando. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades nuevamente. Las gracias a ti. Gracias, Maricar. 40 años con liberación total de más de 150 obras. Así festejamos y celebramos, liberando y compartiendo con todos. Gracias, qué bueno. Mari. Un abrazo, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Y bueno, eso, decir que es una memoria histórica, es un patrimonio, y que realmente esas imágenes, ese registro audiovisual, esos testimonios sigan inspirando, ¿no?, a muchas generaciones más. Y bueno, un homenaje a mis padres, que realmente, más allá de todo este trabajo y de su compromiso, bueno, son un ejemplo de vida, ¿no?, y un ejemplo, yo creo, para inspirar a muchas generaciones. Y a mis hijos, porque gracias a ellos Nicovis sigue vivo y va a seguir vivo, ¿no? Lo más grato de ver cómo Nicovis sigue con vida, sigue con proyectos, sigue con iniciativas, sigue con ideas, sigue con productos audiovisuales. Eso es lo más grato de estos 40 años. Esperamos los próximos proyectos, entonces seguro vendrán muchos más. Y invitamos a todos a que visiten la página web nicovis.com, donde este gran archivo de 40 años de trabajo se ha abierto para todos. Gracias nuevamente y hasta la próxima semana a todos los que nos escuchan por Radio Deseo, aquí en La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.